Hola a todos, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Ayer salió el Google I/O y presentaron muchas cositas y cositas que me he quedado con las ganas de comentar. No voy a hacer un repaso exhaustivo de todo lo que se ha presentado. Creo que hay otros que lo han hecho mucho mejor que yo. Ahí está el podcast de Mac Francis, que no siempre lo sigo, pero cuando hay un evento gordo de estos, una keynote de Apple, siempre me gustan los repasos que hace y los análisis. También me atrae mucho, el señor Cejudín ha vuelto a grabar. Hemos tenido, en gratitud, hemos sacrificado 100 becerros y hemos montado ahí una que pa' qué, porque se nos resistía el amigo Cejudín. Así que Gandalf, señor Gandalf, ha vuelto a grabar, lo tenéis ahí en Spreaker. De la presentación de ayer de Android, que montaron ahí un circo bastante interesante y que este tipo de eventos tiene un significado, una importancia bastante grande, ya que marca la tendencia de lo que va a ser todo el 2017. Y el 2017 viene marcado por tres grandes tendencias. La primera es una renovación total de Google Now. La segunda es la realidad virtual. Y la tercera es que han renovado las aplicaciones de mensajería. Esto es un fraude total. Voy a empezar por lo que menos me gusta. Google ha renovado las aplicaciones de mensajería. Ahora tienen una que se llama Allo y demás, videoconferencia y tal. ¿Funcionaba mal Hangouts? Yo creo que no. Yo creo que Hangouts funcionaba de maravilla, la gente estaba contenta con él, pero ¿qué tienen que hacer? Pues como la gente no usa Hangouts, la gente que tiene un iPhone usa FaceTime, es sencilla, funciona de maravilla, es estable, es genial. Hangouts, FaceTime de audio y de vídeo, consume pocos recursos y es una aplicación con un funcionamiento perfecto. Pero hay que captar clientes como sea. ¿Y cómo puedes venderle lo mismo? Pues remodelándole, añadiéndole algunas funciones más o menos chulas, más o menos atractivas, integrándolo y por supuesto, el comentario no ha sido gratuito. También va a haber una versión para iOS. A mí no me ha impresionado nada, no me ha llamado nada la atención el asunto este de la mensajería que han sacado. Vamos a lo que sí me interesa. Lo que más me ha interesado ha sido la renovación del Google Now, del OK Google, del Siri, etc. Yo no sé, hay gente que le gusta mucho Google Now, el Google Now, pero a mí Google Now no me resulta nada útil. Quizás sea porque yo uso mucho Siri, pero mucho. Y eso que el reconocimiento de voz de Android es muy bueno. Llegaron antes que nadie y funciona fenomenal. Pero Google Now no es nada conversacional. Las instrucciones que le tienes que dar a Google Now son precisas. No puedes hacer giros. Yo puedo decirle a Siri que anote en el calendario mañana a las 10 una cita o que me anote una cita mañana a las 10 en el calendario o recuérdame que haga esto. Y Siri lo reconoce de maravilla, lo reconoce perfectamente. Pero Google Now no, se lo tienes que decir con la palabra mágica exacta. Ahora promete ser conversacional y para eso pues han sacado un chismecico, una especie de altavoz, por decirlo de manera cutre, un altavoz con micrófono, conexión a internet, que básicamente es un Google Now sin pantalla. Es la película Her, pero un poco más en cutrecico. Y la mejor explicación que han dado es el vídeo promocional donde sale una familia y el padre se levanta y dice: oye, hay tráfico de camino al trabajo, recuerda que me haga esto, manda un correo para esto. El niño dice: oye, ponme en el Chromecast un vídeo sobre la galaxia y no sé qué. Entonces, bueno, por supuesto que ahí queda chulísimo y queda una cosa futurista que dices tú, esto no es posible. O han recogido solo las funciones que es capaz de hacer, o esto ya es ciencia ficción. Evidentemente está pasadito. Si funciona, como decía el señor MacFrancis, si funciona así, así de bien, así de natural, pues estamos ante un bombazo. Bueno, por supuesto es el contraataque a lo que ha sacado Amazon, que creo que se llama Amazon Echo. La idea de... A ver, mira, Google quiere leer nuestros correos y los lee. Google quiere leer nuestras búsquedas y las lee. Google quiere leer nuestras páginas web y las lee. Quiere saberlo todo de nosotros para así ofrecernos la publicidad dirigida a nuestras zonas más sensibles. Es como cuando te gusta una chica y la estudias para conquistarla. Bueno, pues Google hace lo mismo. Nos está estudiando continuamente para conquistarnos. Y ahora lo que quiere hacer Google es ponernos un micrófono en casa. Ellos dicen que no, que son buena gente y que ese micrófono solo se va a activar cuando digamos OK Google. Pero, ¿tú te crees lo que dice Google? Yo no. Ellos no dan nada gratis ni nos dan nada barato. Chromecast es un grandísimo producto. Pero es un producto que al final nos une a la plataforma de Google, a sus vídeos, a YouTube, a sus productos, a sus películas y a las cosas que ellos nos venden. Por lo tanto, algo quieren de nosotros. Que es un poco paranoico decir que Google quiere micrófonos para espiarnos. No es tan raro. Samsung ya sacó una televisión que en la letra pequeña decía que, oye, que al usar esa televisión le dabas a Samsung los derechos para que escuchara tus conversaciones. Ellos quieren aprender. Y mirad, ha salido una cosa, bueno, ha salido una noticia a la vez de la presentación de ayer de un procesador que ha fabricado Google. Sí, hardware, que es el que utilizan en sus data center. Es un procesador que se llama algo así como... te lo voy a decir porque lo tengo aquí en el navegador, estoy leyendo las notas del iPad. Es una máquina de aprendizaje que se llama TPU, Tensor Processing Unit. Es una máquina que aprende. La llaman el cerebro de la inteligencia artificial de Google. Y gracias a este trabajo, Google ha saltado 3 generaciones de la ley de Moore, según palabras de ellos mismos. Es una máquina extraordinariamente potente, que lo podéis ver ahí en las notas del podcast y en las notas en Vidas en Red, pues en esa especie de rack, pues ahí están sus maquinitas. Máquinas que priorizan tareas y máquinas que aprenden de errores. Esto a mí me cuesta trabajo creerlo. Yo sé que lo dice Google y se ponen en gorilaicos perdidos, pero ¿esto es real? Bueno, pues ahí está la foto de la máquina, una máquina bastante fea, parece una especie de tarjeta gráfica con 4 tornillos feísimos, pero bueno, es lo que está moviendo toda la inteligencia de Google Now y son máquinas que están escuchándonos, oyéndonos y aprendiéndonos. Y todos estaréis pensando, bien, estás hablando de la singularidad. Se acerca la singularidad, se acerca el momento en el que Skynet se alza contra los humanos y nos ataca. Decide que los humanos somos los más peligrosos para los humanos y por lo tanto lo mejor que puedo hacer para protegernos es exterminarnos. Bueno, pues por ahí van los tiros. Bueno, no por lo de Skynet, sino por máquinas que aprenden de humanos. Quizá no aprendan a pensar. Creo que todavía no tenemos la tecnología para que tengamos máquinas pensantes. La singularidad es el momento en el que el hardware y el software adquieren conciencia de sí mismos, como dirían muchos filósofos, aprenden o son personas, nacen como personas, como entidades inteligentes y, como dice la ciencia ficción, entidades sensoriales. Todavía estamos lejos de eso, queridos amigos. Pero Google está dando pasos. Está dando pasos para que las máquinas aprendan algo más rudimentario. Por ejemplo, el lenguaje, la estructura, los giros, los chascarrillos, las órdenes, cómo hablamos, cómo pedimos cosas. Esas cosas las quiere aprender. Los acentos, cómo puede transformar nuestras voces con nuestros distintos acentos en texto y de esa manera poder interactuar con nosotros. Eso ya está pasando, lleva tiempo pasando y todo lo que es la interfaz verbal, pues como dice en la película Her, llegará un momento en el que la pantalla sea lo menos interesante del teléfono. Simplemente nuestro micrófono, una interfaz de audio y de micrófono que nos permite dar instrucciones y escuchar, interactuar e incluso conversar. Se está avanzando muchísimo en ese sentido. Esta semana ha salido una noticia que me ha parecido impresionante. Y es la noticia de que dentro del portfolio de productos que tiene IBM, pues IBM tiene una inteligencia artificial que se llama Jill. Jill es una inteligencia artificial que la han puesto a aprender preguntas y respuestas de foros sobre un determinado tema técnico. Y lo que han hecho IBM es montar un curso y diciéndole a los alumnos que, bueno, mirad, alumnos, aquí está el material, aquí está, y tenéis una tutora que es una asistente de profesora que se llama Jill. Podéis hacerle preguntas a Jill, tanto en el foro como por correos, y Jill os va a responder y os va a aclarar vuestras dudas. Jill se presenta, los alumnos la saludan, le preguntan, y durante todo el curso de la asignatura que están dando, los chicos le hacen preguntas a Jill y ella va respondiendo. Los chicos súper satisfechos. Cuando acaba el curso, IBM le dice, mirad, hemos hecho un experimento con vosotros. La profesora en realidad no es una persona, es una máquina, es un software, se llama Jill, y simplemente es un software que aprende, ha aprendido, le hemos enseñado sobre un tema y sabe responder. Los chicos se quedaron consternados y pasaron por todas las etapas de ira, negación, negociación y aceptación. Y lo que hicieron finalmente fue proponer a Jill como profesora del año, para que le dieran un premio como profesora del año por lo bien que había dado las clases. Hay ciertas tareas rutinarias que las inteligencias artificiales ya hacen. Cuando tú llamas a tu operador y te pregunta esa voz, si quiero hablar con no sé cuánto, pase esto, define su problema. O cuando terminas una llamada, ¿no?, y te hacen la encuesta, diga del 1 al 10 el grado de satisfacción con la atención recibida. Siendo el 1, no estoy satisfecho, y el 10, estoy muy satisfecho. Bueno, pues son tonterías. Tareas muy rutinarias que antes hacíamos los humanos y ahora hacen las máquinas. Que básicamente es que tú preguntes y ellos tomen notas. Bueno, poquito a poco van haciendo más y más cosas. Y Google, pues quiere liderar. Ahora mismo hay dos campos increíbles que son la realidad virtual y las inteligencias artificiales, y en eso están. Yo creo que Siri sigue ganando por goleada a todo esto. Todavía no he probado bien Cortana, porque Siri sí la uso a menudo, todos los días, pregunto, le pregunto cosas, le pregunto por mis últimos correos, le pido que ponga alarmas, le pido que me recuerde cosas, oye, cuando llegue a casa, recuérdame esto, busca en internet cualquier cosa. Bueno, tareas muy comunes que me resulta más interesante, más cómodo, pues dar la orden verbalmente, que para los humanos usar nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, es mucho más cómodo que otras cosas. Y ahí está Google Now, que nos promete mucho, pero yo, hasta que no lo vea funcionar, no me lo creo. Pero si hay alguien capaz de hacerlo, es Google, porque Google tiene acceso a muchos más datos. Google tiene centros de datos mucho más grandes que Apple y que IBM y que todos ellos juntos. Por lo tanto, están en condiciones de aprender mucho más de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. Bueno, más cosas. El otro asunto es el tema de la realidad virtual que Google pues está estandarizando. A ver, ¿qué ha hecho Google de nuevo con su presentación de realidad virtual? Pues básicamente unas gafas, unos visores de realidad virtual de mejor calidad, muy parecidos a las gafas de realidad virtual de Samsung, pero ellos prometen que va a ser a precios populares. Así que atrás quedaron las cardboard, las visores de cartolina, de cartón, y ahora van a hacer algo un poquito más decente. Aparte, han sentado las especificaciones que debería de tener un smartphone para que pueda transformarse en un dispositivo de realidad virtual. Refresco de pantalla, potencia, etc. Me ha hecho gracia que dice, bueno, y tenemos acuerdos con varios fabricantes que son los que van a ser, pues, un poco así como los Nexus, ¿no? De la realidad virtual. Y te dicen ahí, ¿no? HTC, LG, no sé qué, no sé cuánto. Y aparece el logo de Xiaomi en chiquitito y no lo mencionan. Como diciendo, ¿qué pasa, tíos? ¿Qué pasa? ¿Le tenéis miedo a Xiaomi? Pues sí, le tienen miedo. Están asustaicos con Xiaomi. Bueno, lo novedoso, aparte de las gafas, es que ya tienen un mando que es táctil y que tiene unos botones. En el vídeo aparecen manejando el mando. El mando es como si tuviera un acelerómetro, es decir, hay un, por ejemplo, hay un, una especie de juego que sale un dragón y el dragón va moviendo la cabeza y como va flotando en el aire y haciendo y culebreando, y el usuario va moviendo la muñeca con ese mandito que es una especie de pequeño mando a distancia, y con eso va interactuando. Ese mandito es una pasada. Eso sí que está muy chulo. Porque, por ejemplo, las gafas de realidad virtual de Samsung, ellos lo han solucionado de una forma muy sencilla, muy brillante, y es que tú te pones las gafas, que están muy bien, se adaptan perfectamente y tienen un botón para hacer clic. ¿Y cómo haces clic? Pues en tu campo de visión hay un puntero y en ese puntero tú mueves la cabeza y haces clic, como si fuera Cíclope de los X-Men lanzando un rayo. Pues tú vas haciendo clic donde está el puntero, o tú tienes un puntero en el centro de tu campo de visión. Está bastante bien. Pues lo que ha hecho Google me parece muy bien. Seguro que es muy barato y seguro que se van a hinchar a vender. Pero ahí, amigos, es donde ahí te dan ganas de comprarte un Nexus 6P o uno de los pepinos que te vayan a ofrecer, porque aquello promete. A mí me llama mucho la atención la realidad virtual de Google y ahí sí que vamos a, ahí sí que van a volver a vender hardware. Porque, a ver, ahora mismo yo que veo poco, pues yo, a mí me dicen, no, es que esta pantalla es 4K, esta pantalla es 2K. A mí me da igual. Yo tengo el BQ Aquaris X5 y me parece una pantalla fantástica y creo que son 720. Pero cuando te pones el móvil a 4 centímetros o a 3 centímetros de los ojos con dos lentes, ahí sí que te das cuenta de la calidad de la pantalla. Ahí sí te das cuenta cuando tú te pones el Samsung Galaxy S7, que es un pedazo de móvil con un pedazo de pantalla muy superior a la del iPhone 6S Plus. Pero al ponerlo tan cerca, la calidad de la imagen empeora. Porque estás acercándote y viendo el detalle de la pantalla. Así que por ahí los fabricantes van a conseguir vendernos mejor hardware, mejores acelerómetros, mejores procesadores con tasas de refresco más rápidas que nos permitan tener una experiencia de realidad virtual, pues, inmersiva y guay. Echo de menos, ahora que he vuelto a ver lo de Google, echo de menos el S7 que lo vendía a un buen amigo y lector y oyente de Vidas en Red, porque hay cosas muy chulas en aplicaciones de realidad virtual. Yo he pagado aplicaciones de realidad virtual en la tienda de Samsung, que ahí tengo muertas de risa porque ahora no tengo el Samsung, y que son cositas muy chulas. Recuerdo una aplicación de realidad virtual que tengo comprada, que es sobre el espacio. De hecho, tengo una aplicación para el iPad también. Y básicamente es una aplicación de exploración espacial. Ves la galaxia y luego conforme vas moviendo la cabeza, pues vas viendo dónde está cada planeta y te sitúa en el centro del sistema solar y tú puedes ir haciendo clic, ir de un planeta a otro, visitando sus satélites, acercándote a sus satélites. Una cosa que no he dicho que está mal. Las gafas de realidad virtual de Samsung no solo tienen un botón para hacer clic, también tienen un mando táctil que te permite hacer scroll. O sea que ahí Google yo creo que ha cogido el mando que tienen las gafas de Samsung y lo ha separado del casco de realidad virtual y lo ha puesto ahí aparte. En fin, que hay aplicaciones chulísimas, increíbles y que además te permiten transformar la pantalla de tu smartphone en una pantalla de cine. Esto lo explicaba Miguel Ángel Cabrera con mucha claridad cuando decía, mira, es que te pones a ver Netflix, la aplicación de Netflix o la aplicación de vídeo que tiene Samsung, y te mete en una sala de cine con una pantalla de no sé cuántos metros y dices tú, esto es alucinante. Bueno, pues la realidad virtual está aquí, amigos, acaba de llegar, está haciendo las cositas bien, va a seguir mejorando y ahí hay dinero, ¿eh? ahí hay mucho dinero. Y vamos a seguir viendo cómo van sacando nuevos y nuevos prototipos. Aquí el consejo que yo daría a vosotros, un consejo que vosotros no vayáis a seguir, porque yo no lo he seguido, es esperad un par de años y gastaros el dinerico en lo que va a venir dentro de un año o dos. Pero evidentemente ninguno de nosotros va a hacer eso porque vamos a estar ávidos por probar los nuevos dispositivos de realidad virtual. Así que bueno, tenemos ahí Google que se ha metido de lleno. Más cosas que han presentado en el Google I/O, que me ha gustado mucho. Bueno, Android N, que todavía no tiene nombre. Se sabe que va a empezar por N y le han preguntado a los usuarios, oye, bueno, pues, ¿qué nombre darías? Yo pondría Android Natillas. Pero eso es un poco español, así que hay gente que está diciendo Nutella. No, ya estamos como con el KitKat, con marcas comerciales. Yo creo que no debería de ser ninguna marca comercial. A no ser que ahora los botes de Nutella nos den códigos para la Google Play Store, que tampoco estaría mal, pero bueno. Una de las muchas cosas que han presentado, hay muchas novedades, es el tema de la multiventana. Para mí la multiventana es una cosa súper importante. Yo creo que Android tiene mucho, mucho futuro en el mundo del portátil, en el mundo del escritorio, en el mundo de los barebones, en el mundo de los PCs baratos, con otras arquitecturas y con otros precios. Ahora mismo los chinos y otros pues te venden ese mini PC, Android PC, que le llaman las tiendas asiáticas, y que está muy bien, te permite tener un media center, eso está genial, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que el tema de la multiventana va a permitir lo que está ahora mismo intentando hacer unos tíos que tienen una cosa que se llama Remix OS, que es un sistema operativo basado en Android. ¿Y qué es lo que tiene? Pues básicamente lo que tiene es un sistema de ventanas al igual que Windows, al igual que Mac OS. Tienes Android con toda la riqueza de aplicaciones de Android y tienes un sistema de multiventanas. Puedes minimizar una ventana y mientras estás navegando por internet, pues estás viendo un vídeo y en la otra ventana tienes una pestaña de Chrome con Twitter abierto, por decir cualquier cosa. Bueno, pues eso. Ese sistema de multiventana que han presentado ya, no sé cómo va a estar de implementado en tablets y en Android PC. Pero si lo implementan bien, va a ser un reemplazo de muchas cosas. Va a ser un reemplazo de Windows 10. Y ahí Microsoft debería de asustarse. Si lo hacen bien, que piensen que ahora mismo en Android está Microsoft Office y que hay herramientas de fotografía, de edición de vídeo, hay navegadores, hay programas multimedia, hay un montón de aplicaciones en Android y seguramente muchos desarrolladores se animarían a sacar más aplicaciones para que pudiéramos usarlas en PCs súper baratos, PCs por debajo de los 100 pavos. Que puedes conectar a un monitor. Todavía le falta que esos PCs pudieran tener multiventana. Si el sistema de multiventana de Android N funciona bien, si los fabricantes de hardware se tiran al ruedo con todo el equipo y sacan portátiles o PCs que permitan tener más de un monitor, que esa es la clave de la productividad, amigos, ahí estaremos asistiendo al nacimiento de Android N como sistema operativo convergente, escritorio y móvil. Y eso puede ser una pasada. Puede ser una pasada si lo hacen bien. Si lo hace bien, eso dejaría a iOS en las antípodas de los sistemas operativos. iOS que la única mejora que ha tenido ha sido la cortinilla de arriba y la de abajo con los controles. Pues claro, estamos hablando de que Android es ya otra cosa. No es un sistema operativo móvil, sino es un sistema operativo de productividad total. Total. Eso me entusiasma muy mucho y creo que va a tener mucha, mucha salida. Y bueno, la verdad es que son cositas, pequeñas cositas, que a mí me motivan mucho y que me dan ganas de comprarme un Nexus 6P. me dan ganas de buscar ahí de segunda mano algo y tener antes que nadie la actualización, que parece que ya está muy avanzada, y empezar a probarlo. Son cositas que esperamos ver pronto. Bueno, amigos, de momento lo voy a dejar aquí. Hoy no he ido de política, aunque tengo cosas que contaros de política. Y eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludito y hasta pronto.